Bueno, muchísimas gracias por todo, gracias a toda la gente, gracias por hacer nuestro sueño realidad, a todos los medios, a toda la audiencia, a todo el mundo. Les deseo todo lo mejor y que bueno, que disfruten todo nuestro material, todo nuestro nuevo material que se llama Otra Dimensión. Y bueno, muchos saludos y gracias nuevamente. Chao.